Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es nuestro podcast número 118 para junio de 2010. Hola Momo. Hola nena. Hola a todos. Hola. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a grabar un podcast de la serie, digamos, de Antalya. Recordarán que en el pasado número 117 pues les hablamos de la ciudad de Antalya, que es donde pasamos la luna de miel. Sí. Uh-huh. Y desde allí pues hicimos muchas visitas. Recordarán que Antalya y sus alrededores es una zona llena de restos de civilizaciones anteriores como la romana y la griega, entre otras. Les recomendábamos pues que visitaran el Museo de Antalya si sí. pensaban ir después a ver, digamos, todos estos restos que están esparcidos prácticamente por todo el alrededor sí. de esta ciudad y por muchos otros sitios de Turquía. Sí, sí, sí. Era, bueno, alquilamos un coche. Exacto, al principio estuvimos un par de días allí viajando en transporte público y caminando sobre todo, sí. y tal como habíamos planeado, de hecho, bueno, lo llevábamos alquilado desde casa, sí. pues cogimos un Hyundai Accent, no es lo que habíamos sí. pedido un Renault Clio. Bueno, ya esto lo dijimos en el podcast sí, anterior de que habíamos alquilado un coche, pero yo lo que quería decir es que alquilamos un coche pues para hacer excursiones y poder desplazarnos a nuestro antojo, y así fuimos a varios sitios, ¿no? Sí, al principio intentamos ir a los sitios más cercanos. Hay un teatro, un anfiteatro romano, sí. que está en un lugar llamado Aspendos, realmente bastante cerca de la ciudad, a sí. algo menos de 40 kilómetros o sí, algo así. Sí. Es uno de los sitios más visitados y es un anfiteatro que se conserva muy bien. Hay otras ruinas además del anfiteatro en el mismo sitio. Mm. Y tiene la particularidad de que se siguen haciendo representaciones en determinadas épocas del año y en determinadas circunstancias. Sí. Cosa que me asombró bastante, siempre lo comento, porque bueno, subiendo y bajando por las gradas del anfiteatro, pues... Era un poco peligroso. Sí, y yo he visto que se hacen representaciones nocturnas y no alcanzo a concebir cómo el público puede subir y bajar por esas gradas antiguas y bastante deterioradas, no muy deterioradas, pero sí bastante deterioradas, sí. sin que alguien se parta la crisma. Dijeron que la capacidad del teatro era sobre unas 15.000 personas. O sea que es un teatro grande. Es uno de los más grandes de la conservados actualmente de la civilización romana, ¿no? Y en buen estado, y quizá uno el más grande de los que todavía sigue en uso. Uh-huh. Realmente se visita mucho. Había, sí. había bastante gente cuando estuvimos allí, mucha más que en otros de los sitios que estuvimos después. Sí. Y resulta bastante interesante. Se puede ver además fuera de lo que es el anfiteatro, pero no lejos, o sea, caminando, pues los restos de un acueducto, de un templo, sí. en fin, hay bastantes cosas para ver, y es un buen principio. A nosotros nos pareció bien pues porque estaba cercano, y para ir en coche, ir ensayando sí. la circulación, cómo funcionaba y todo, pues estuvo bien. El mismo día, prácticamente nada más salir, fuimos a un sitio que lo encontramos un poco de casualidad. Yo sabía dónde iba, pero pensé que a lo mejor no lo encontraría porque habían dicho que era difícil. Y era justo lo contrario, ¿no? Es un sitio que se llama Sillion. Allí estuvo también Alejandro Magno, que pasó, por lo visto, una larga temporada por esta zona. Y también se conservan ruinas en peor estado y muchísimas menos. Pero no deja de ser un sitio aislado, bonito, donde no van los turistas, y realmente es un sitio que está inmerso en la actualidad. O sea, al lado mismo había lo que nosotros llamaríamos una casa de payés, o sea, una especie, sí, de granjita, y estaba pues entre las ruinas la casa. O sea, aquello era sencillamente el campo, sí, con las ruinas importantes. Quiero decir, había una fortaleza donde tú no subiste, donde yo me quedé a hacer un café allí. Exacto. Con la gente que tenía pues una especie de bar. Bueno, pues andábamos buscando un sitio para comer y no lo encontrábamos ahí cerca. Entonces tú te quedaste en el bar, nos comimos una bolsa de patatas fritas. Sí, y Momo pues subió a ver las ruinas. Yo me quedé allí pues descansando y tomando el aire. Había unos árboles y se estaba muy bien. De todo esto hemos colgado fotos en Flickr, y ya dejaremos pues enlaces y subiremos también alguna al blog para que no tengan pues que desplazarse hasta Flickr si solo quieren ver las más selectas, ¿no? Por decirlo de alguna, sí, forma. El hablar de estos dos sitios, de Aspendos y de Sillion, que están próximos el uno al otro, me permite el decir esto, ¿no? Hay algunas ruinas que están mejor conservadas y que son altamente turísticas y muy visitadas, como sería el caso de Aspendos, sí, y hay otras pues que están mucho más olvidadas. Es una cosa que, bueno, tú puedes ir por allí y encontrarte un resto de un asa de una jarra que tú no sabes si se perdió anteayer o estuvo bebiendo en esa jarra pues sí, eso, Alejandro Magno, y allí está, ¿no? Porque no tiene una conservación ni una vigilancia ni un nada, no, y va muchísima menos gente. A mí este tipo de sitios me gustan tanto o más que los otros. Me provocan una sensación más nostálgica y más aventurera y más romántica. Sí, este Momo es muy aventurero. Y bueno, pues nada, este sitio, ya les digo, lo pueden encontrar fácilmente en las guías, a pesar de que no sea tan visitado. Se llama Sillion y está muy cerca de Aspendos. Comimos ese día muy bien, si te acuerdas, en un restaurante como de carretera. Sí, sí, sí. Comimos lo que se llaman meces, que son nuestros entremeses, sí, pero realmente en una cantidad, o mejor dicho, en una variedad amplia. Es decir, en un, llamémosle self-service, pues puede haber 50 bandejas con diferentes tipos de entremeses. Uh-huh. Quien dice 50 dice 40, pero no bajaría yo mucho de allí, ¿no? Y entonces pues tú te vas sirviendo y realmente son productos muy frescos y todo está muy bien elaborado. Resultó una comida muy apetitosa. El camarero nos preguntaba si íbamos a comer carne después, pero francamente, como ya llevábamos 3 días allí y sabíamos que lo suyo y lo normal y lo de todos los días es comer carne de cordero, del tipo del shawarma, por decirlo de alguna forma, pues nos apetecían las meces mucho más que la carne. Pues verdura cocida o verdura cruda. Sí, quesos, yogur, sí, diferentes cosas, pero bueno, todas condimentadas a su manera. Sí. Y tuvimos suerte al escoger el sitio porque fue muy cómodo, agradable, muy tranquilo, no había demasiado bullicio ni mucha gente, pero la comida pues era de una calidad extraordinaria. Sí. Y entonces lógicamente ya han pillado ustedes que hicimos estas dos visitas a Aspendos y Sillion por la mañana, y entonces después de comer en este sitio tan tan agradable pues fuimos a Pergue. Pergue también está cerca, y es uno de los sitios más visitados de la zona, entre otras cosas pues porque está bastante cerca de Antalya y además porque conserva una cantidad de ruinas impresionante. Sí. Yo diría, es que la verdad que se me olvida, yo diría que en Pergue se solapan, como en otros sitios, las diferentes civilizaciones, y hay cosas que son griegas y hay otras cosas que son romanas. Yo pienso que en general se solapan en casi todos los sitios. Sí. Porque vimos en todas las ruinas que fuimos, pues vimos de varias épocas. En Pergue hay un hipódromo que no lo pasamos como de largo, lo vimos, sí, digamos, pasando. Sí, estaba en la entrada. en la entrada, y después, pues bueno, hay una auténtica ciudad con sus avenidas, sí, y demás. Con columnas a cada lado. Sí, las calles, puedes ver incluso pues lo que eran los comercios, digamos, no el comercio en sí, lógicamente, sino la estructura que ocupaba, pero así como las pocas ruinas que tenemos en España, digamos, de este nivel, pues uno ve como un muro levanta un palmo y medio del suelo, y no acabas de identificar exactamente qué es lo que estás viendo. Allí se reconoce todo muchísimo mejor, las avenidas están pavimentadas con grandes losas de piedra, en fin, hay mucho material derrumbado, digamos, muchas cosas por clasificar. Sí. Tienen mucho trabajo por hacer. Pero realmente, pues es eso, es una ciudad que se puede reconocer como tal sin problemas, y bueno, y eso pues está en un estado de conservación, a pesar de que haya mucho por clasificar, que es bastante aceptable. Hacía este día un tiempo así un poco inestable, y primero estuvimos corriendo, dándonos prisa para verlo, y casi que nos cayó alguna gota, y después pum, se fueron las nubes y empezó a... Pero poco, sí, la verdad es que poco. Y bueno, pues estos Aspentos y Pergue son quizá dos de los sitios más conocidos y visitados de los alrededores de Antalya, y al ser próximos, pues hicimos la visita en un día. Uh-huh. Al día siguiente fuimos a uno de los sitios que más le ha gustado a Nena, y realmente es uno de los más bonitos. Sí, fuimos a Faselis. Faselis es una playa que está, digamos, que donde también hay ruinas en toda la zona de la playa. Faselis era uno de los puertos importantes de esta zona del Mediterráneo, sí, durante bastante tiempo. Y allí levantaban, pues, levantaban ciudades como aquel que, ¿no? Así supongo que fácilmente se debían aposentar allí. Bueno, no creo que las levantaran fácilmente porque no tenían la tecnología ni los medios que tenemos. Bueno, no, pero se debían aposentar años y... Con tiempo. Y el mar que está ahí al lado pues les servía de puerto para ir y venir, y toda la zona de Faselis pues está rodeada. O sea, realmente de... realmente no es que la gente de allí montaran un puerto. No, yo es creo que en realidad los que montaban el puerto eran los que llegaban, claro, ¿no? Primero los griegos, que son vecinos en esa zona, digamos, la navegación griega y las islas griegas no están lejos. Hay algunas islas griegas relativamente cerca de allí, entonces bueno, esa no es una zona que fuera turca en aquella época, sino que era una zona de clara influencia helenística, ¿no? Entonces, si entendemos que los griegos puedan tener un puerto en una isla griega, pues podemos entender que tuvieran un puerto allí en el sur de Turquía, porque al fin y al cabo no había ninguna diferencia en ese momento, ¿no? Sí, lo que me gustó, aparte de las ruinas, es que la playa pues estaba como desierta. En aquel momento estábamos tú y yo. Sí. Y poca cosa más, poca gente más. Escogimos, hay tres playas. Sí, porque rodea. Sí, tres playas, tres bahías. Y entonces, pues bueno, la más grande había algo de gente, que era la que teníamos cerca. Llegaban barcos y bajaban, los turistas bajaban por el otro lado, y nosotros estábamos en la pequeñita, en la playa pequeñita, y allí no había nadie, solo un banco. Para aquel que quería pescar, pues se estaba allí, y muy, no sé, muy romántico me pareció ese sitio, me gustó mucho. Sí, resumiendo, pues eso, Faselis son tres bahías, una de ellas es la más grande, que es donde atracaban los barcos turísticos. Uno puede alquilar, digamos, que un crucero en Antalya y le lleva pues a hacer una vuelta, pongamos que de todo el día en ese caso, por determinadas zonas de la costa, y por lo que vimos atracan fondean los barcos en la bahía más grande de Faselis, y entonces quien quiere baja a ver las ruinas y lo llevan en un bote hasta la costa, y quien quiere pues se queda en el barco, y al final todos acaban comiendo en el barco antes de seguir la ruta, ¿no? Nosotros lógicamente pues fuimos en el coche. Cobran por entrar una cantidad respetable, no sé si cobran 8 euros por persona o... no Ahora no, tiempo que fuimos, ahora ya... no recuerdo, pero debían ser quizá 8 liras por persona, quizá. ¿Sí? Sí, no creo que subiera, o sea, unos 4 euros por cabeza. Sí, sí, seguramente sí. Sí, no era tanto. Entonces, allí, pues hay todas las ruinas que se han conservado de las civilizaciones griega y romana. También hay su anfiteatro, aunque mucho más pequeño y peor conservado que el de Aspendos. Sí. Una avenida muy bien conservada donde nos hicimos algunas fotos, sí. Algunos arcos, unos baños de... En fin, los baños que solían utilizar los romanos en aquella época de tipo público. Esto no se reconoce muy bien y hay que echarle imaginación. Mm. Hay un pequeño acueducto. Sí. Y todo esto está entre los pinos y a la orilla del agua. Sí. Y no hay nada. O sea, no hay nada más. No hay chiringuitos, no hay bares, no hay discotecas, no hay restaurantes, no hay tiendas, no hay nada. Esto es lo que nos gustó más. No hay un... aquí en... En España o donde estamos nosotros, pues hay paseos, avenidas a lo largo de la costa, donde la gente pasea y por lo tanto se ponen tiendas y en la playa se ponen chiringuitos. Pues allí no, ahí pues había agua, la arena, sí, sí. Y los pinos y las piedras. Y las piedras. Y ya está. Y un señor que es cierto, todo hay que decirlo, un señor que escurría naranjas y hacía zumos y vendía agua. Sí. En un chiringuito que ocupaba aproximadamente 1 metro por 1 metro cuadrado, sí. O sea, 1 metro cuadrado en definitiva. Sí. Eso era todo lo que había de comercio allí. Lo demás era meramente, pues bueno, pues eso, los turistas que entran y que van ahí a hacer la visita, sea si quieren, a pie. Porque hay algunos que no, que se quedaban ahí dando un baño. Los del barco se quedaban dando un baño y volvían a subir. No obstante, merece la pena. Hay bastante que ver, no es tan abundante como Perge, pero es mucho más bonito en el sentido de que, bueno, pues eso, es como un sitio donde se juntan la naturaleza con la obra del ser humano en un estado de conservación inestable, pero sí. Muy bonito. Uh-huh. Y resulta, pues bueno, en la época del año en que nosotros estuvimos, recordarán que fue el mes de mayo, pues realmente resulta como muy tranquilo. Sí, no, sí, no sí. Sé, puede que en otro momento haya más aglomeraciones. Seguro que en el mes de agosto, seguro que es diferente. Porque en el mes de principios de mayo, que es cuando nosotros estuvimos, pues ahí estaba la cosa muy tranquila. Por si alguien se acerca tanto a Faselis como a cualquier otro sitio y pretende bañarse en el mar, decir que es posible. En mayo el agua no está demasiado fría, está más fría en la que tenemos aquí en España que el sí. agua de allí. Hay que llevar un calzado, algo, porque hay piedras en el agua y es difícil entrar y salir si uno no lleva algo. Sí. Realmente es peligroso, no es difícil, es peligroso. Te puedes torcer un tobillo o puedes darte un golpe y hacerte daño en un pie. No hay erizos, al menos vi alguno, pero bueno, nada relevante. Pero bueno, las piedras exigen que vayas calzado sí. para entrar y salir. Y si uno lleva pues unas gafas de submarinista, cosa que yo suelo hacer en estos casos, pues siempre se puede ver el fondo y los pececillos y tal. No es que tenga un fondo marino precioso, eso hay que decirlo, el fondo marino de la Costa Brava en España, por ejemplo, y otros sitios es mejor, pero de todos modos, pues bueno, es bonito y te puedes bañar libremente. ¿Y eso tú siempre estás con la cabeza dentro del agua? Sí, es que me gusta porque además, bueno, cuando hace un poco de calor, pues sienta bien darse un bañito y relajarse. Yo me mojo los pies. No obstante, hagas lo que hagas, o sea, es decir, tú puedes visitar las ruinas tranquilamente, darte un baño, un pasear, en 2 o 3 horas, pues posiblemente sí. ya tengas que marcharte, entre otras cosas porque precisamente al no haber sitios donde beber, ni donde comer, ni nada, pues bueno, cuando llega la hora de la comida, tienes que irte, ¿no? Sí, sí, no hay más. Entonces, eso fue lo que hicimos, nos marchamos, cogimos el coche y nos fuimos buscando Olimpos. Olimpos es un monte bastante alto que hay allí cerca. Estamos hablando siempre de la línea de la costa. Es decir, cuando hablaba de Aspendos, de Sileon y de Perge, no. Eso está en la parte de Antalya que no está tocando al mar. No. Pero hoy, en este día de Faselis y lo que les vamos a contar ahora, sí. pues estamos aquí a la orilla del mar, ¿no? Entonces, esta montaña es bastante alta, si no recuerdo mal, tiene unos 2.500 metros y uh-huh. hasta entrado casi el verano, hasta principios de verano, tiene nieve. Sí. En ocasiones lo suficiente para esquiar. Se puede subir con una especie de... ¿cómo se llama esto? Pues, telesilla gigantesco. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero sí. Bueno, pues se puede subir, pues eso, desde el nivel del mar hasta la montaña, y si hay nieve suficiente, pues podrías alquilar unos esquís y esquiar, y si no hay nieve suficiente, pues puedes hacerte una foto en la nieve, que es lo que hace mucha gente, ¿no? A mí no me pareció interesante y no lo hicimos, no. Pero ahí está el Monte Olympos. El caso es que al pie, por decirlo de alguna forma, y otra vez en el mar, pues hay en diferentes sitios, uno de ellos pues se llama también Olympos, y son zonas más o menos turísticas, donde básicamente, como casi todo lo que ocurre en los alrededores de Antalya, a efectos de playa, está orientado pues a los extranjeros, ¿no? Entonces nosotros, buscando un sitio para comer, estuvimos en un sitio que veo que no tenemos anotado por aquí. No. Estaba al lado de Olympos. Y bueno, pues era un lugar donde había, sin mucha sofisticación, había pequeños hoteles económicos para nosotros, pero no lo más económico. ¿Abrasan? No. Ya lo dejaré anotado en el blog si lo encuentro. El caso es que, bueno, pues había eso, pequeños hoteles y restaurantes, y allí comimos. Como ya comenté en el podcast anterior, a veces parece difícil comer pescado allí a pesar de estar cerca del mar. Sí. Bueno, en esta ocasión pues comimos una dorada perfectamente aceptable y apetecible, tan buena como las que nos comemos nosotros en casa sin problemas. Digo esto porque, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el pescado varía en función del mar. Bien, pues como este es el mismo Mediterráneo exactamente, pues sí. Por lo visto el pescado también sabe exactamente igual. No ocurre lo mismo cuando cambias de mar, que los sabores varían. Ahí comimos pescado, fue un sitio un poco caro, pero bueno, pero comimos bastante bien. Estuvo bien, sí. Luego, mirando el mapa, porque cuando íbamos en coche, pues Momo conducía y yo miraba el mapa. Y me dijo, mira dónde está, pues está aquí cerquita. Y nos fuimos a Mira, pero resultó que no estaba tan cerca y tuvimos que ir bajando. Sí, conduje bastante rato hasta que, y además pasamos pues un montón de pueblos y varias ciudades relativamente grandes, hasta que dimos con Mira. Mira es otra ciudad monumental, de una civilización anterior a los griegos, aunque bueno, es prácticamente helenística también, pero es, digamos, de antes de Alejandro, ¿no? Y hay unas tumbas en la montaña, que es lo que, bueno, esto casi todo el mundo que ha visto fotos de aquella zona pues las habrá visto, y nosotros sin duda las dejaremos aquí colgadas porque es algo pues que es absolutamente tradicional. Sí. Mira también tiene su pequeño anfiteatro con una acústica maravillosa, según pudimos informarnos. Sí. Y unas cuantas ruinas no muy remarcables a nuestro modo de ver. Hay que decir eso, que fue un viaje largo, un tanto pesado para mí, que no me gusta conducir. Por suerte Nena se hizo cargo de la vuelta y la cosa fue más llevadera. Yo lo miré después, me parece que está a 170 kilómetros de Antalya, esta zona. Está hacia el este, no hacia el oeste. Hacia el oeste. Y bueno, pues se tarda lo suyo en llegar, y entonces pues, bueno, hay que considerar si merece la pena o no. Yo quizá en este momento no haría los 170 kilómetros para ver estas tumbas en la montaña, pero puede resultar interesante. Bueno, luego tuvimos ocasión de ver la San Nicolás. Sí, antes de eso yo quería contar la anécdota de los alemanes. Ah, vale, sí. Sí, porque estábamos en el anfiteatro, yo estaba pues ahí subiéndome por las gradas y estaba arriba de todo, y de pronto llegan un agente y un hombre ya mayor se pone a hacer ruidos, ¿no? Como intentando captar la acústica claro. del lugar, y yo desde arriba de las gradas pues le hice una señal como queriendo decir, se oye muy bien, se oye muy bien lo que estás probando, y bueno, y él y sus amigos pues se rieron, ¿no? Y entonces se pusieron a cantar. Eran alemanes, creo. Yo no les pedí el pasaporte, pero el idioma que hablaban, pues yo creo que era alemán. Se ve que los alemanes son muy cantarines. Recuerdo que cuando estuvimos en Santiago de Compostela y nos fuimos a Finisterre, sí, que para mí debe ser un sitio pues casi sagrado y silencioso y misterioso. El fin del mundo. El fin del mundo. Pues será Finisterre, el fin del mundo en su época. Pues ahí también había unos alemanes que también se pusieron a cantar y resulta un poco fastidioso porque, bueno, pues digamos que interfieren en tu tranquilidad. Y eso mismo ocurrió en Perge. En Mira. En Mira. Estos señores pues se pusieron a cantar cualquier cosa en alemán. No tengo ni idea de lo que cantaban. Y yo me arranqué a cantar la Marsellesa. No pude evitarlo, me acordé de Casablanca y de la escena en el bar de Rick, donde los alemanes, los nazis, se ponen a cantar himnos. Y entonces sale... y entonces los franceses los franceses que están allí pues básicamente se ponen a cantar primero débilmente y después con mayor énfasis la Marsellesa hasta que los alemanes tienen que callar. Bien, aquí la cosa no fue así, yo canté muy poquito, pero cantaste poquito, pero se notó porque y la ya estaba debajo de las piedras, la acústica era buena y se notó. Entonces los alemanes se sumaron y cantaron también unos compases de la Marsellesa. No sé, ya no quise oír nada porque estaba debajo de las piedras de los griegos. Yo, para no verlo. En fin, fue una anécdota divertida. No sé, me hizo gracia, ¿no? Porque, sí, bueno, pues eso me acuerdo de Casablanca. Momo Humphrey Bogart. Bueno, seguimos. Cuando volvimos, no, fuimos a San Nicolau. Ah, sí, exacto. San Nicolás, el Papá Noel. Sí, Papá Noel era de allí. Sí, Papá Noel era de allí. ¿Te acuerdas del cuento o lo cuento yo? Cuéntalo, pero rápido. Bueno, pues ocurre que... Me ha dicho que sea moderadora. O sea, en esa época así, digamos que antigua, los primeros siglos del cristianismo, uh-huh, pues se ve que San Pablo y sus colegas corrían mucho por aquella zona y montaron su obispado y tal. Uh-huh. San Nicolás era un obispo de Mira. Uh-huh. Y entonces, pues se hizo muy famoso porque se ve, el cuento, ¿no?, que salvó a tres niñas de la prostitución tirándoles por la chimenea unas bolas de oro. Uh-huh. Entonces, yo no sé si este hombre, Nicolás, haría esto o haría alguna otra cosa, pero por lo visto se hizo muy popular y su prestigio se extendió por toda la civilización, uh-huh, cristiana y bueno, y hasta hoy, ¿no? Pues sí. Y entonces, pues ahí ha quedado una mezquita. Como una capilla. En su tiempo fue iglesia, sí. Es una iglesia que es digna de ser visitada, pero como cobran bastante y nosotros ya llevábamos un poco de cansancio y prisa, pues la obviamos, pero le dicen las vías. Hay una estatua con Papá Noel y tres niñas a su lado. Eso está en la entrada y por tanto no se necesita, uh-huh, entrar en la iglesia ahora mezquita pues para verlo. Sí. No tiene nada de particular, pero bueno, no deja de ser una anécdota curiosa, uh-huh, pues que San Nicolás que es tan popular y tan conocido en toda Dembre. Sí, que es la ciudad de al lado de Mira. Mira no es una ciudad, sino que es un lugar donde están las ruinas, uh-huh, y Dembre es la ciudad de los alrededores. Punto. Punto. Dice Nena, punto. Tras el punto regresamos. Nena ya ha fumado su cigarrito y estamos de nuevo aquí. Nos quedamos en este día de viaje tan largo por estos sitios que les acabamos de contar. Nos quedamos con las ganas de ver esta playa de Olimpos. Habíamos, sí, estado cerca, pero no la vimos. Hay que decir que la carretera transcurre más o menos bordeando la costa, pero siempre a una cierta altura y a una cierta distancia, sí, del mar. Se ve el mar en algunas ocasiones, pero pocas. Uh-huh. Entonces, cuando uno quiere ir al mar, pues normalmente tiene que torcer hacia el mar. Claro. La izquierda si vienes de Antalya, la derecha si vas hacia Antalya, y entonces bajas normalmente por pendientes y curvas durante X kilómetros, mm, y llegas al mar. como nos habíamos quedado, digo, con ganas de ver qué era eso de Olimpos, pues volvimos al día siguiente. Y Olimpos es un sitio, como una especie de decir colonia hippie sería exagerar, o sea, es una zona turística para jóvenes, económica. Muy económica, porque preguntamos, ¿se puede dormir encima de un árbol que tienen? Así es, no les estamos engañando. O sea, tienen los árboles y encima de los árboles tienen como cabañas. Y bueno, pues vale 10 euros. Desayuno incluido. Desayuno incluido, 10 euros dormir. La única pega es que si tienes que ir al lavabo, por tienes la noche, que bajar la escalera del árbol. Y no nos quedamos allí por si acaso. A mí me daba un... Sí, como he dicho, está orientado a jóvenes, digamos, básicamente. Gracias, Momo. Yo sé que... El caso es que estoy a punto de los 50. Exacto, estás muy a punto de los 50. ¿Te faltan cuánto? Poquito. Cinco días. Yo como ya los tengo... Bueno, pero no importa. Nos podíamos haber quedado... Lo que pasa que es a mí... No tuvimos ganas, tampoco era tan divertido. O sea, lo de las cabañas en los árboles, para aclararlo, por lo que pudimos deducir después cuando estuvimos en Termesos, sí, es algo tradicional allí. Sí. Debían utilizarse con fines muy distintos del turismo en otros tiempos, pero bueno, por lo visto la idea cuajó y pareció que debía funcionar, y entonces pues en esa zona de Olimpos hay un turismo que no todo el mundo está en los árboles, pero sí hay bastantes casas en los árboles y en general todo es muy barato. La playa es preciosa. Sí, es grande y además pues muy bonita, y también hay ruinas. Pero no es que... no es que proliferen por... pero bueno, hay ruinas. Yo creo que sí, que a lo largo de la costa, vayas donde vayas, encuentras una piedra. Nosotros no lo vimos, pero hay también unas emanaciones de la montaña que están funcionando desde hace casi mil y pico de años que llegó. Son las piscinas, ¿no? No. Son emanaciones, pongamos que sulfurosas o algo así, y sale fuego de la montaña. Eso está allí en Olimpos, y la gente que se queda a dormir allí, pues a veces hacen excursiones para verlo. Y entonces, pues... Ahí está saliendo fuego de la montaña como si fuera un volcán, pero no es exactamente eso, y si le ponen una manta y lo tapan, se apaga, y cuando quitan la manta se vuelve a encender. Esto es lo que tendrían que haber hecho en Islandia, ¿eh? Donde había con el volcán el volcán que estaba dando por saco, ponerle una mantita para que los aviones pudieran circular. Claro, porque nosotros nos sí, ya lo contaremos luego. ¿No lo habíamos contado ya? No me acuerdo. Bueno, pues lo contaremos luego. Vale. Vale, de acuerdo. Pues entonces nada, bajamos a Olimpos, lo vimos, nos informamos de los precios, vimos el ambiente que había. Hay un riachuelo también en la playa donde la gente pues va a bañarse, pues desemboca un río muy majo, no es muy grande, pero bueno, es una zona realmente muy muy muy bonita, muy bonita, todo lo que está en esa parte de la costa. Entonces yo creo que si alguien es joven y le va pues el rollo así un poco hippie y quiere pasarse por el sur de Turquía, pues estar algún día en Olimpos es una alternativa viable, porque es económico y porque bueno, supongo que allí pues es fácil conectar con otra gente en la misma onda y tal. Yo creo que pasarse allí muchos días podría resultar un poco aburrido. Bueno, para quien le pudiera interesar, uno puede ir directamente al aeropuerto de Antalya, le vienen a recoger en una furgoneta desde Olimpos, hacen un par de viajes al día, te llevan para allá y tú te puedes pasar todas tus vacaciones como si fueras Tarzán en montado en el árbol, del árbol a la playa y de la playa al árbol, sin mayores problemas, por 2 duros, ¿eh? Eso sí, seguro. Sí, era barato, la verdad es que estaba bien de precio. No comimos allí, o sea que no puedo decir si se come bien o mal, pero yo no me atrevería a decir que fuera divertido pasarse una semana comiendo allí. Seguro que puede acabar siendo un poco cansado. De todas formas, bueno, nos tomamos un café y estaba bueno. Pues era un té. Seguro que era un té, porque... Sí, era un té. Era un té, estaba bien y también era barato, como casi todo por allí. Al salir nos perdimos. y queríamos ir para un lado y fuimos para otro, y bueno, pues continuamos viendo pueblecitos pequeños, playas muy bonitas, sí. y alguna que otra ciudad como Adrasán, que está pues por allí, por los alrededores. Todas las carreteras secundarias conducen a la carretera principal, y la carretera principal, lógicamente, en la dirección adecuada, siempre te acaba por devolver a Antalya. Dimos una buena vuelta, pero fue agradable, y eso pues fue lo que hicimos, ¿no? Y fue otro día que pasamos pues por allí cerca del mar, bañándonos, viendo pues los restos históricos que han ido quedando de estas civilizaciones. Es que es lo que decía, casi toda la costa tiene alguna piedra perdida por ahí, perdida o encontrada. Uh-huh. Y bueno, pues hay la playa, las piedras y los pinos. Sí. Es que no hay más. Y claro, si te gusta, pues está muy bien. Y ese fue otro día. Después ya, casi ya terminando, digamos, con la onda de visitas históricas, y con la onda automovilística, pues nos quedaba un sitio que a mí me hacía mucha ilusión ver, que es Termessos, ¿no? Termessos, hay quien lo compara pues con el Machu Picchu, porque bueno, pues hay una ciudad con sus templos y su anfiteatro, por supuesto, que no tienen en el Machu Picchu, supongo, ahí colgada de lo alto de una montaña. Pero bueno, yo creo que es una exageración el comparar una cosa con la otra, aunque hay algunas fotos que puedan dar esa imagen. Yo ya iba predispuesta a no subir, y por lo tanto ya me quedé abajo. Ya lo contamos, que ni siquiera Alejandro pudo subir, y que por tanto, pues bueno, estaba justificado que tú tampoco subieras. No. Es una subida de unos 20 o 25 minutos, así, digamos, totieso, ¿no?, como decimos aquí, o sea, una subida medio fuerte, quizá más que fuerte. Lo que pasa es que, bueno, no pones el pie demasiado estable, ¿no? Tienes que ir con mucho cuidado. Entonces, cuando llegas arriba, pues tienes ese anfiteatro muy, muy en la cresta de la montaña, muy al borde del precipicio, muy espectacular, y eso pues bueno, pues llama mucho la atención, y es realmente pues eso, espectacular. Después, aparte de esto, hay infinidad de ruinas y piedras que no sabes muy bien qué son realmente. Pone carteles, dice, esto es el templo de Atenea, ¿no? Sí. Y tú dices, pues vale, no se reconoce demasiado, ¿eh? Hay unos depósitos de agua, eso sí que se puede reconocer, están excavados en la tierra, y hay una puerta muy muy grande, y sí. hay tumbas, gigantescas. Hay la tumba de los leones, que le dicen. Uh-huh. Que allí esa tumba la hicieron en honor de uno que ahora no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero resulta que el sujeto pues se suicidó, que te lo conté. Uh-huh. y no sé quién fue. Sí, dijeron era uno de los herederos, digamos, del imperio de Alejandro. Y se ve que tenía un enemigo más poderoso que él, entonces la población autóctona de Termessos, ahí, tengamos en cuenta que está en lo alto de la montaña, y es un sitio inaccesible donde Alejandro no había podido poner el pie y había tenido que pasar de largo con todo su ejército. Entonces, años después, este sucesor de Alejandro pidió asilo, por decirlo de alguna forma, a esta gente, y le prometieron que le defenderían contra su enemigo griego. Eran todos griegos, ¿eh? Le defenderían, pero no le defendieron, prefirieron entregarlo. Y entonces pues el otro, yo no sé si lo habíamos contado esto ya, ¿no?, el otro pues lo hizo pedacitos, lo descuartizó, lo repartió. Eran un poco drásticos en aquella época, y los de Termessos, los termesios, arrepentidos, pues le hicieron la mejor tumba. Sí, y no era, o sea, a ver, era la mejor porque se conserva ahí la tumba con dos leones, y ese era en honor del que había muerto. Pero al lado hay muchas tumbas muy grandes. Y para ver las tumbas estas, es cierto, no hay que subir. No, por eso están abajo. El vigilante que estaba abajo conmigo me dijo, allí hay las tumbas que son muy interesantes. Y bueno, pues y la verdad es que sí. Lo que pasa es que también me dijo, el guardia no me lo dijo, pero en el prospecto que me dio ponía que Termesos está en la montaña y no... Es un parque natural. Es un parque natural y prefieren que el parque se desarrolle como parque y las ruinas pues estén allí y no les dan un cuidado especial. No, sí. no se hace mantenimiento, no. ni se seleccionan las piedras, ni se recogen. No, ni si hay una enredadera que tapa una piedra, pues ahí se queda la enredadera. Así es. Y no hay más. Es bonito, realmente, pues bueno, es un sitio que a mí me apetecía mucho ver. Había leído mucha literatura sobre Termesos y francamente, pues no me decepcionó. Lo que pasa es que, bueno, esperaba ver más muros en pie y la cosa fue difícil. Pero yo lo recomiendo, no está lejos. Por cierto, el día que fuimos a Termesos nos perdimos bastante. Fuimos subiendo hacia la ciudad de Isparta, con el ánimo un poco de ver unos lagos muy grandes que hay por allí. O sea, camino desde Antalya a Isparta, pues está primero la llanura y después la montaña, sí. Y en la montaña hay lagos bastante impresionantes. Vimos uno de ellos, efectivamente, pues era muy grande, y luego nos perdimos. Luego cogimos una carretera que era como de... Pero ahí, o sea, nos perdimos desde el principio, prácticamente. Bueno, sí. En ningún momento fuimos exactamente donde debíamos ir. O sea que al regreso no nos perdimos. Al regreso lo que pasa es que cogimos un atajo. Un atajo, un camino de carro. Sí, en el mapa que teníamos venían marcadas carreteras pequeñas, ¿no? Y tan pequeñas. Y entonces llegábamos a los sitios y preguntábamos, ¿para ir a tal sitio? Y te decían, por aquí. Y tú te metías por aquí y efectivamente era la carretera, pero en realidad no era tal carretera, era un camino... Bueno, pero no asfaltado. No, era un camino de piedras donde... De tierra, donde al lado y lado de la carretera iban tortugas. Hay muchas tortugas. Hay muchas ahí. Tortugas de tierra y bueno, pues y cabras. Rebaños de cabras, pastores matando cabras en medio del camino. Bueno, la cuestión es que sí, nos perdimos un rato o nos encontramos, como según se mire. Y al final llegamos a Termesos. En Termesos también, en la parte de baja de la montaña, ya una vez has entrado en el parque natural y has pagado, pues hay un restaurante sencillo con un mini museo. Y bueno, pues allí también comimos bien, nos atendieron. Era la comida muy sencilla, pero era buena y nos atendieron pues bien y fueron muy... picante. Fueron muy amables también. Sí. No, nos regalaron un de esto, ¿cómo se llama esto de los libros? Un punto para un libro. Sí. Del mulá, ay, ¿cómo se llama? Es un mulá famoso en todo. Un burrito, ¿no? Sí, pero Nasruddin, el mulá Nasruddin. El mulá Nasruddin es como Jaimito para nosotros. Yo no sé, los amigos americanos, claro, si tendrán... O sea, es ese tipo de personaje que es cómico, ¿no? Que hace tonterías con la mejor intención y que a veces pues incluso le salen bien, ¿no? Y entonces pues nosotros tenemos eso, un personaje que se llama Jaimito y hay muchos chistes de Jaimito y siempre dice y hace tonterías. Pues el mulá Nasruddin es un poco parecido, iba en un suburrito, efectivamente, como tú decías, y siempre pues dice y hace tonterías, y lo que tiene de muy particular es que es conocido en todo lo que es Oriente Medio y casi Asia Central. O sea, no importa si estás en Turquía o estás en Irán o estás en Irak o incluso estás en Afganistán, el mulá Nasruddin es conocido y se cuentan historias sobre el mulá Nasruddin. La cuestión es que nos regalaron el punto de libro, que venía a ser como una especie de alfombrita pequeña, y al final de la alfombrita pues había el burrito. Y también me regalaron a mí una aguja para sujetar, pues bueno, aquí para una aguja para sujetar un poco de la ropa, con un símbolo que tienen ellos, que es el símbolo de la suerte. Y bueno, pues nos ahí hicimos una foto allí en plan Mil y Una Noches, porque tenían como una especie de decorado. Ah, es verdad, sí. De un sitio para comer, que igual lo usan de todos modos, ¿eh? podría ser que lo usaran. Sí. Y era pues eso, con un ambiente muy Mil y Una Noches, y les sí. pedimos a las dueñas pues que nos hicieran una foto, y nos la hicieron, y allí estamos nosotros de Mil y Una Noches. Allí nos, todo esto en Termesos. Allí compramos una tortuga, no viva, sino una estatua. Pequeñita, sí, y bueno, es graciosilla, es de plástico, hay que decirlo, sí. Pero está bien pintada y tiene un aspecto sí. simpático. Y como es el bicho que por lo visto representa a esa zona del sur de Turquía, pues, y bueno, y eso que están ahí por caminando por la carretera como si fueran, pues no sé, un animal mucho más. Sí, es verdad, aquí a veces nos encontramos con señales de tráfico que ponen, pues, cuidado con los ciervos. Cuidado con los ciervos, exacto. Pues ahí pues ponía cuidado con las tortugas. Y al el primer día que vimos la señal, pues te quedas un poco así, pero la verdad es que sí que están ahí. Uh-huh. Sí, tanto sí. por las carreteras como sobre todo por esos caminos sí. que ya claro, pues tienen uh-huh. menos circulación y están más rodeadas de montaña y de rastrojos. Uh-huh. Otra de las visitas que hicimos, que no sé si recomendar o no, pero que bueno, que creo que al menos debemos comentarla, es a las cuevas de Karain. Las cuevas de Karain son unas cuevas medio grandes, tampoco es que sean ninguna cosa del otro mundo, pero bueno. Sí, bastante bien. Y tienen la particularidad de que han estado habitadas por diferentes civilizaciones de seres humanos durante 25.000 años seguidos. Y entonces, pues claro, los investigadores están desenterrando de allí, o han ido desenterrando durante el tiempo, pues muchos restos de civilizaciones muy poco conocidas, porque por lo visto, pues el hecho de que la gente viviera en las cuevas y dejaran allí sus utensilios, claro. o los restos de sus sí, utensilios, sí. pues permite encontrar en muy poco espacio una gran cantidad de material y repartido en el tiempo durante estos 25.000 años, ¿no? Entonces allí no queda nada, todo hay que decirlo, y por eso no sé si recomendar la visita o no. No queda prácticamente nada, todo lo que hay que ver está en el Museo de Antalya y en otras partes, y solo está la cueva. Como cueva, geológicamente hablando, está casi muerta, no tiene ninguna vida ni ningún valor espeleológico prácticamente. Bueno, la verdad es que si la mano humana no hubiera tocado nada, seguramente que la cueva se vería de otra manera. Uh-huh. Porque las estalactitas y estalagmitas. Y sí. las estalagmitas no están donde tendrían que estar. Y lo comentábamos con Momo cuando estuvimos allí, pues que sí, que tú pagas abajo y luego subes a la montaña y arriba no hay nadie que vigile. Entonces, pues supongo que al principio pues más de uno se debía llevar una estalactita a casa. Sí, sí, sí, y supongo que después a base de excavar y gente por allí, tanto los trabajadores como los turistas, pues bueno, aquello ha quedado. Hay un andamio que está allí perpetuo. Siguen buscando. Y siguen buscando, supongo que, pues siguen investigando. Pero, pues claro, le saca la gracia. El caso es que si uno quiere ver una cueva que fue habitada por 25.000 años seguidos, pues bueno, pues ahí están las cuevas de Karain. También hay que subir, pero no es una subida tan bestia como la de Termesos. No, pero es, son 10 minutos o un cuarto de hora de pegar la subidita. Y entonces, pues cuando llegas arriba, pues ya está, ¿no? Y bien, cobran la entrada baratita. Hay un también mini museo al entrar de cuatro cosas que han quedado, pero vamos, tiene un valor relativo. La ventaja, si tú quieres, digamos, es que está cerca de Termesos hasta cierto punto y se pueden visitar las dos cosas en un solo día sí. sin ninguna dificultad. Pero eso sí, hay que tener ganas de subir cuestas porque, bueno, pues eso, son dos cuestas, la de Karain menos y la de Termesos más, pero que te las pegas en un mismo día. Sí. Por eso nosotros, y en previsión, ya lo hicimos en dos días. Sí, sí, sí. Bueno, yo la de Termesos no la subí, como he dicho, pero la de las la de la cueva sí. Muy bien, pues una vez hicimos todas estas visitas y recorridos y demás, pues devolvimos el coche y seguimos estando tranquilamente sí. un par o tres de días más en Antalya. No tenemos nada más que contar en este sentido. Yo creo que si alguien va por esta zona, a ver, he leído en diferentes foros que es una zona donde hay que ver las ruinas y ir a la playa es casi un sacrilegio. Yo discrepo totalmente, a mí me parece que es una zona, y los alemanes lo hacen muy bien, ellos van a la playa, es una zona pues muy bonita en todos los sentidos y se, hay tiempo para todos si uno quiere. Si se hace un viaje de esos muy completo a Turquía, de esos que bueno, que te recoles miles de kilómetros en autobús, seguramente pasarás de largo pues bastantes cosas y no podrás disfrutar de estos momentos de tranquilidad y de estas cosas claro. y tal. Nosotros nos habíamos también habíamos hablado de bueno, pues visitar, volver a visitar Estambul, pero como saben Estambul está en el norte, luego la Capadocia está en el centro, este, el centro, centro oeste. Y luego pues el sur, que es donde queríamos ir, y la verdad es que aunque tengas, como teníamos nosotros, pues 12 o 13 días, no puede, no disfrutas tanto el viaje como haciéndolo por partes, ¿no? En su día estuvimos en Estambul, esta vez estuvimos en Antalya, y quizá otro día pues vayamos a la Capadocia. Es nuestra manera de hacerlo. Quiero decir, sabemos que hay gente, pues eso, que sobre todo en Turquía, que es uno de los países grandes de Europa, si queremos considerar que es Europa, si no, pues es igual, es un país grande. Hay gente que hace recorridos de 3 y 4 mil kilómetros sin contar el viaje desde el país de origen, ¿no? Normalmente se hacen viajes de estos concertados y bueno, pues un día en un sitio, un día en otro y van, bueno, van a... ¿Dónde van todos? Y entonces, pues bueno, pues vas con compañeros de viaje que son de tu mismo país y vas recorriendo pues monumentos, ruinas. Yo, francamente, no me apunto a esto y lo hablamos mucho Nena y yo, desde luego nunca iríamos así, al menos mientras podamos apañarnos solos en un viaje tan concertado y tan organizado, pero Nena y yo hablamos, a mí me hacía ilusión volver a Estambul, pero preferimos pues concentrarnos en Antalya porque nos dimos cuenta de que había mucho que hacer por allí y de que si queríamos disfrutar también de un poco de pues de una luna sí. de miel, como se supone que tiene que ser una luna de miel, pues no podíamos hincharnos a hacer kilómetros, y fue una buena elección. Antalya es una de las ciudades o la ciudad más moderna de Turquía, está muy preparada para el turismo, las sí. playas son magníficas, en verano debe hacer mucho calor, sí. el clima en cambio en la época en que nosotros fuimos, primavera y supongo que otoño, es perfectamente agradable, sí. la gente es súper cortés y la mar de enrollada. Amable, uh-huh. muy amables, la verdad. Y hay pues eso, mucha playa, no son las mejores playas del mundo, yo ya lo dije creo en el podcast anterior, en las playas españolas pueden ser mejores en casi todos los sitios del norte de España, de la Costa Brava que conocemos, pero no mucho mejores, solo un poco, y nosotros no tenemos la cantidad de ruinas que tienen ellos. Así que es un sitio que merece la pena ser visitado, resulta relativamente económico, es gratificante, no crea ningún tipo de dificultad. Si alguien tiene el más mínimo temor con respecto a los países islámicos, no tiene que preocuparse en absoluto por Turquía y mucho menos por Antalya. Se puede ir allí sin problema. Hay muchas mezquitas, sobre todo sí, en las afueras, sí. bueno, en la ciudad también, pero en las afueras. Pues hay montones de mezquitas y la gente va a rezar y lo que tú quieras. O sea, son religiosos a pesar de que el Estado es laico. Pero eso no interfiere para nada en la relación que hay entre el turista o el viajero y la gente del país sí. y en el trato que uno pueda mantener con ellos. No hay ningún problema nunca por causa de la religión. Al menos nosotros no lo hemos visto en este viaje ni tampoco en el anterior. Yo recomendaría que las personas que quieran visitar pues Turquía, bueno, siempre es agradable para la gente que vive allí que sepas decir alguna palabra en su idioma. Yo creo que esto va bien. Antes lo comentaba con Momo, tener un diccionario de la lengua del país que visitas aunque no lo sepas hablar y aunque te cueste, pero bueno, pues decir buenos días o hola, ellos lo agradecen mucho. Ayuda a entablar una conexión mínima. No vas a mantener un diálogo porque eso en turco no, sería imposible. Aunque solo sea. Pues, pero se establece un feeling que no habría de otra manera. Solo con decir, pues, hola, queremos dos tés en turco en vez de decirlo en inglés o en cualquier otro idioma, ¿no? Sí. Ellos, los turcos en general, por lo que he visto, siempre se esfuerzan una barbaridad en hablar todos los idiomas que sea necesario. Y no suele ser problema la comunicación. Menos el español. En Antalya no hablan español. En Estambul sí hablan español, bastante, pero en Antalya no hablan nada el español. Pero bueno, hemos de suponer que la mayoría de la gente que viaja pues tiene un conocimiento, aunque sea básico como nosotros, del inglés, para pedir las cuatro cosas indispensables. Sí, pero yo no lo decía tan solo para estar, para estar en Antalya, sino pues que si te pierdes, si te sales de la ciudad y te vas a algún pueblo, la gente del pueblo no habla inglés. No. Entonces, si, pues bueno, unas pequeñas palabras, yo creo que... El diccionario, es lo que decíamos antes, está bien, porque no solo lo usas tú para pedir lo que quieres, sino que la otra persona también puede coger tu diccionario y buscar una palabra y decirte, es esto, ¿no? Lo que yo estaba pensando en decirte, o lo que tú me estás preguntando, tienes que decirlo así o asá, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues no sé, da como una sensación de que quieres establecer contacto y que pones alguna cosa de tu parte, que es la idea básica. Pero que es un país fantástico. Yo me siento muy bien allí, muy seguro, sin ningún miedo de nada, sin ningún problema. Sabes que siempre puedes confiar en que la gente te echará una mano. O sea, por ejemplo, creo que lo dije antes, pero si no, bueno, en el podcast anterior, Antalya no tiene todas las calles bien indicadas. Hay indicaciones muy genéricas para los sitios principales, pero a veces te pierdes. Pues el sistema nuestro era bajar la ventanilla en un semáforo y preguntar por el sitio. Y entonces, pues, te indicaban por aquí, por allá. Y siempre, bien, ¿no? O sea, sin problemas, ¿no? Realmente es una gente muy cordial. Y lo pasamos bien. Y creo que, bueno, no sé, a mí es uno de los países que me ha llegado así a fondo. Soy poco exigente, o al menos yo creo que siempre le saco partido a todos los sitios donde voy, y lo mismo me gusta Budapest, que Lisboa, que Londres, que París. Todos los sitios que conozco le encuentro algo. Pero, bueno, no sé, Turquía me parece que es un sitio así muy aconsejable, y si uno vive como nosotros relativamente cerca, pues no hay que tenerle miedo. Uh-huh. Y se puede hacer una visita que es relativamente económico y compensa desde todos los puntos de vista. Luego, a la vuelta, ya cuando finalizamos las vacaciones, cogimos el avión de Antalya hasta Estambul y luego Estambul-Barcelona, pero debido al volcán que comentábamos antes y que no habían echado la manta, pues salía ceniza y por lo tanto el avión pasó de largo de Barcelona y así que nos dejó en Madrid. Y luego tuvimos que volver de Madrid a Barcelona en autobús. Nos pusieron el autobús, no es que tuviéramos que buscarnos la vida. No. En cuanto aterrizamos y todos hubimos recogido las maletas, pues hubo alguna gente que se fue a coger el AVE o algún otro transporte, pero muchos de nosotros pues nos metimos en el autobús que nos habían preparado y inmediatamente pues nos trajeron para casa, bueno, con la inmediatez propia de un autobús, ¿no? Sí. Nos pasamos pues 6 horas. Sí, y eso porque no llegamos a Barcelona, ¿no? Nos quedamos en el camino, digamos, cerca de casa, y nos vinieron a recoger, ¿no? Pero bueno, fue un poco durillo el rematar un viaje que es de varios miles de kilómetros, haciendo aún 600 kilómetros más en autobús. Y lo bueno es que por la ventana del avión, al sobrepasar Barcelona, ahí no había nada de ceniza ni nada, estaba claro. Pero no quisieron, estaba el aeropuerto cerrado, pero bueno, todo fue bien. Hablando de esto, ya no sé, es que no sé qué dije en el podcast anterior y que no. Volamos con Turkish Airlines Y la verdad que nos trataron de maravilla, o sea, te dan de comer en cualquier vuelo, por corto que sea, la comida es de más calidad que la que daba Iberia en sus tiempos, ahora no sé por qué hace tiempo que no he volado con Iberia, y el trato pues es Sí, digamos que bien. de Barcelona, Barcelona-Estambul son 3 horas aproximadamente. Entonces sí que tiene sentido que te den pues algo de comer, ¿no? O si vas a la hora de comer o de cenar, depende del horario. Pero de Estambul a Antalya no es 1 hora de viaje. Entonces nosotros pensábamos, no nos van a dar nada porque con 1 hora casi casi que no da tiempo. Pues no, nos dieron pues como si fuera una merienda, Sí, ¿no? sí, sí. Y no, y el servicio, el trato de la gente, el problema que hubo en Barcelona al cerrar el aeropuerto, pues poner el autobús destino Barcelona, pues bueno, pues son cosas que ellos, bueno, supongo que tienen que hacerlo, Sí, ¿no? lo que yo quería decir es que para ir a Turquía hay muchas compañías. Y algunas son, pues la mayoría son low cost, después están vuelos regulares y están pues el Sí. Turkish Airlines, ¿no? Y francamente, por el precio de las low cost, volar con Turkish Airlines da mucho más rendimiento. Por ejemplo, si vuelas con low cost y mientras la ley no sea más precisa, tendrás que pagar por las maletas que lleves, aparte de la primera, o Sí. por todas, depende de la compañía que sea. En cambio, volando con Turkish Airlines, pues solo necesitas el billete y puedes llevar las maletas que sea y no hay más historia. O sea que en general es una compañía con más que ofrece un mejor servicio y da más comodidad por el mismo precio. De todas maneras, nosotros hemos viajado y seguro que continuaremos viajando con compañías de low cost. Pues no sé qué decir. Por Y sí, ejemplo, no nos ha creado nunca ningún problema, pero por tampoco nos han ejemplo, dado de comer jamás. no, pero bueno, Barcelona-París y bueno, quieres un vuelo barato, te lo dan y punto. Sí. Para hacer viajes, digamos, de 1.000 kilómetros, cualquier compañía es buena y sobre todo si tú eres capaz de llevar todo en un equipaje de mano. Sí. Entonces, pues no hay problema. Pero este, pues puede ser un viaje un poco más largo, depende del punto de partida. Y bueno, yo quería destacar que es, pues por el mismo precio o incluso menos, la calidad y el servicio Sí, no, no, son la verdad, mejores. estuvo bien y nos trataron bien. En fin, pues este ha sido nuestro viaje de luna de miel. Vamos a terminar porque ahora estamos, ¿esto qué podríamos llamarle? ¿Nuestra segunda luna de miel? Sí, resulta que cuando nos casamos, nuestros familiares y amigos nos regalaron un fin de semana romántico y es hoy. Este. Este fin de semana al que estamos haciendo la escapada romántica. Por lo tanto, pues estamos en un hotel en la Costa Dorada, cerca de Tarragona, y bueno, pues desde aquí estamos grabando el podcast. Sí, hemos aprovechado que tenemos un poco más de tiempo esta Sí. noche, pero bueno, nena está cansada porque ya llevamos muchas horas en marcha y me estaba haciendo señales de que cortemos. Y efectivamente, pues creo que ya está todo dicho. No he seleccionado la música, la seleccionaré y pondré al final Sí, o no. pues ya veremos, sí. Y eso es todo por mi parte. Y por la mía también. Pues nada más, muchas gracias por escucharnos, gracias por esperarnos estos periodos tan largos que a veces estamos ausentes. Decir que estamos en www.solo24horas.com.es y que si nos quieren encontrar por email, pues solo24horas@gmail.com. Deseamos que sigan ahí, al otro lado, y nosotros intentaremos seguir grabando, aunque ahora estamos muy ocupados, la verdad. Ya les contaremos nuestras ocupaciones presentes en el Sí, próximo podcast. y nos vemos. Hasta pronto. Besitos.